horas. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, reciban la bienvenida. Muy buenos días, reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Es jueves y tenemos un tema bastante interesante. Desde hace algún tiempo les hemos platicado acerca de lo que significan los desplazamientos. Incluso, bueno, pues cuando tocamos el tema de la migración, de las caravanas migrantes que han cruzado el país, hablábamos un poco acerca de los motivos de estos desplazamientos. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos a una invitada experta que además acaba de presentar un libro bastante interesante, en el cual estuvo acompañada además por nuestra querida Estela Casados. Y ella es Natalia de Marinis, ella es académica en el CIESAS, y nos trae el libro Desplazadas por la Guerra, Estado, Género y Violencia en la Región Triqui. Es un tema bastante específico y que, bueno, pues nos da una mirada de qué significa el desplazamiento y lo que implica esta violencia en la vida de las mujeres. Y bueno, pues nos va a platicar un poco acerca de este tema. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, Brisa, muchas gracias por la invitación. Muy bien. ¿Quieres que comience? Platicamos ahorita en un momento. Vamos a saludar a Estela Casados, que hoy nos acompaña desde el principio. Se va a quedar con nosotras todo el programa y que nos encanta además porque siempre, además de su aportación con la cápsula que tiene cada semana, pues siempre su participación en las pláticas es enriquecedora. ¿Cómo estás, Estela? Muy bien, yo aquí de metiche, como sabía que ibas a invitar a Natalia, pues desde el principio. Natalia tiene un trabajo muy interesante, muy bonito, y que este libro del cual vamos a hablar hoy, Desplazadas por la Guerra, y toda la investigación que hizo en torno a ella, pues es desgarradora. Es una investigación desgarradora y muy importante. Así es. Entonces, ahora sí, Natalia, platícanos un poco, por favor, de qué se trata este libro. Bueno, este es un libro que se publicó en 2019, el año pasado. Es un libro que reúne pues una investigación muy larga en la región indígena Triqui, en Oaxaca, que está en la zona noroeste del estado, cerca de Guerrero y Puebla. Y pues es una investigación etnográfica de varios años de trabajo con mujeres triquis, que en el 2010 vivieron un proceso de desplazamiento que duró muchos meses, un cerco paramilitar que atacó su pueblo, que se había declarado municipio autónomo varios años antes. Y en ese proceso, las mujeres, en el proceso de desplazamiento forzado, las mujeres salieron del pueblo, muchas de ellas heridas, víctimas de violencia sexual. Y bueno, salían con las familias, pero inicialmente salían ellas porque eran las encargadas de la reproducción de la vida en ese contexto de cerco armado donde no había agua, no había alimentos. Entonces ellas eran las encargadas de reproducir la vida en ese contexto. Claro, ir por el agua, traer. Entonces todo maíz, eso las exponía a una serie de ataques muy fuertes. Incluso uno de los rasgos de este ataque armado no es, digamos, una situación única en el país. Ha habido otros eventos de masacres y de ataques muy fuertes, como el de Acteal, o incluso otros donde los cuerpos de las mujeres se volvieron pues objeto de una violencia muy particular y que buscaba desarticular de alguna manera la resistencia en el pueblo. Claro. ¿No? Con el ataque hacia ellas, la resistencia se debilitaba. Uh-huh. Por el papel central que ellas cumplían en la resistencia, y pues ahí tenían que ir. Y en ese contexto, las encontré a muchas de ellas, yo había vivido en ese pueblo tiempo antes, y las encontré a muchas de ellas en Oaxaca, y fue el momento, en agosto del 2010, cuando se creó un plantón de desplazados, y fue organizado y liderado por mujeres. Entonces, en ese contexto, comenzamos un proceso de documentación de un agravio que en México pues no tiene un reconocimiento legal. O sea, ser desplazado no puede, digamos, denunciarse en esos términos, ¿no? Porque no hay ninguna ley que proteja a las personas que por violencia deben desplazarse forzosamente de su pueblo. Entonces, en ese contexto comenzamos un proceso de documentación que sirvió incluso para que ellas pudieran construir el agravio. Es decir, cómo ellas estaban experimentando y dimensionando. Incluso para que ellas mismas entendieran cómo hablar de esto, ¿no? Sí, uno de los efectos del terror casi siempre es que vuelve imposible verbalizar las experiencias traumáticas. Y esto era un rasgo muy fuerte para las mujeres en la ciudad. Entonces, en ese contexto, el hecho de que pudiéramos individual y colectivamente recoger estos testimonios era una manera también de ordenar los sucesos, de poder pensarlos, de verbalizarlos. Incluso al compartirlos, también pues ellas reconocían que si habían sido víctimas de violencia sexual no era algo contra ellas, sino que era algo que tenía que ver con el ataque hacia el colectivo, ¿no? Entonces eso permitía también reconocerse entre ellas, desculpabilizarse, ¿no? Casi siempre cargaban con esa culpa de la violación sexual o de los ataques. Y de alguna manera desindividualizar el daño. Y eso también era una forma de ir sanando. De ir sanando, ¿no? Y eso fue el proceso que documentamos y del que narra el libro, que pues fue de un año y medio, donde también pues se comprendía este evento presente con sus memorias de la guerra. Es una zona indígena que ha vivido una guerra histórica por más de 4 décadas y que en ese contexto pues se reactivaban todas las memorias de la guerra. Incluso se ponía en palabras algo que había estado, perdón, completamente invisibilizado en la historia de la región, que era el ataque hacia las mujeres. Así es decir, se hablaba casi siempre de los daños, de los hombres asesinados, de los desaparecidos. Incluso hice una revisión de archivos en donde en los expedientes judiciales de la década de los 50 aparecían la violación sexual tumultuaria hacia mujeres, digamos, de la comunidad enemiga, pero casi siempre en los márgenes del expediente, ¿no? Nunca eran narrativas centrales, nunca era la demanda central del expediente, sino que aparecía como un dato menor. Y lo que yo considero y escribo y analizo en el libro es cómo este proceso más reciente de desplazamiento permitió poner en el centro el agravio contra las mujeres. Como una táctica de guerra, como... Y bueno, y justamente como tú lo dices, cualquiera pensaría al escuchar esto que estás hablando de una realidad en cualquier otro lugar del mundo que estuviera pasando en países en severos conflictos armados, pero está ocurriendo en México, en el sureste mexicano, además en una zona relativamente tan cercana, ¿no? Bueno, una de las cosas que siempre, pues... que digamos como un objetivo del libro también es decir, bueno, esto que parece tan excepcional no es tan así, ¿no? O sea, en muchos otros contextos esto está ocurriendo. Quizás el tema de que haya sido un desplazamiento colectivo hizo que haya, digamos, tomara cierta visibilidad del caso. Incluso porque en esta masacre asesinaron a más de 30 personas, incluyendo mujeres, niños, incluso extranjeros, Yiri Yacola, Beatriz Cariño, que fue una activista que trabajó muchos años en la región, que ella es de la región, no es triqui, es mixteca. Entonces, digamos, todas las dimensiones que fui recuperando y analizando para este libro y para la investigación, eran pues condiciones en las que muchos de estos pueblos están enfrentando pues guerras por los territorios, injerencia del narcotráfico y del crimen organizado, violencia militar, paramilitar. Es decir, hay muchos elementos que aparecen en este caso que parece que no fueran, o sea, que fueran muy excepcionales, pero que nos muestran mucho de la realidad que enfrentan muchos pueblos y mujeres indígenas. Así es. Y muchos otros escenarios en México, ¿no? Ante la violencia tan, tan grave que vivimos. Y bueno, en todo esta narrativa de lo que ocurrió con esta comunidad, en esta región, específicamente con estas mujeres, ¿qué medidas, qué avances han tenido, han alcanzado ellas en su recuperación después de esta experiencia? Pues no solamente el desplazamiento, sino la propia violencia sexual, el enfrentar situaciones de violencia tan extremas. ¿Cuál ha sido el proceso de recuperación en el que se encuentran ellas? Bueno, una de las cosas que documenté era justamente la ausencia de respuesta. O sea, de parte de las instancias, digamos, que en algún momento deberían haber estado encargadas de uh-huh. administrar justicia, de atender a estas mujeres, pues lo que ellas encontraban en esos espacios era un claro. racismo muy fuerte, un estigma con el que de por sí cargan los indígenas triquis, y que en ese momento se hizo más público, ¿no? Uh-huh. O sea, de hecho hablaban de una guerra intraétnica, de un problema entre ellos, que tenían que resolverlo entre ellos, etcétera. Y ante esa situación, el propio proceso organizativo de las mujeres permitió pues encontrar otras formas de sanar, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que en esto la experiencia de la propia organización y las redes de familias, digamos, uh-huh. porque el plantón llegaron a ser 70 personas viviendo en el Palacio de Gobierno, ¿no? Claro. Por mucho tiempo. Entonces, en estos escenarios era muy visible, por ejemplo, a veces las prácticas de sanación propias, ¿no? Uh-huh. Que tienen que ver con el cuidado, bueno, la protección espiritual uh-huh. ante escenarios que las ponen en riesgo. Su propia fe, ¿no? Ajá, la lectura del futuro a través de las cartas, uh-huh. o sea, todas las prácticas que de alguna manera, pues en las comunidades son las prácticas que ellas tienen para poder uh-huh. Pues tener cierta certeza y generar certidumbre, ¿no? Uh-huh. En escenarios de guerra. Y en ese contexto del plantón eran los mecanismos que se habían implementado, ¿no? Claro. En el caso, por ejemplo, de lo que pasó después, ellos lograron mucha visibilidad internacional, sobre todo fue a partir del caso del activista Shirik uh-huh. Jacola, que uh-huh. fue asesinado, y permitió en el momento de transición, no durante el gobierno de Ulises Ruiz, sino en el momento uh-huh. de transición hacia otro partido, que uh-huh. fue la Alianza, sí. Pues se permitió como cierta atención y se generaron unas mesas de diálogo y de trabajo en el cual pues se intentaron como construir medidas, ¿no? Para la atención del desplazamiento. Lamentablemente, aún en México no existe una ley y de hecho uh-huh. En la ley de víctimas el desplazamiento es algo bastante marginal. Incluso la propia comisión de víctimas en la Ciudad de México, pues funcionarios me uh-huh. lo comentaban, cuando llegaron personas triquis a reclamar uh-huh. por el agravio colectivo que estaban uh-huh. viviendo, pues se encontraron sin elementos, ¿no? Porque uh-huh. la ley misma claro. lo tenía en un lugar muy marginal uh-huh. y era algo que no sabían, no tenían mecanismos como para la atención. Uh-huh. Esto no ha cambiado. Lamentablemente pasaron muchos años, esto fue 2010. A pesar de no ser exclusivo de ellos, porque también por la violencia hay comunidades muchísimos, completas ajá, en Chihuahua, ¿no? Claro, en Chihuahua es muy fuerte, incluso en Guerrero. Uh-huh. Ahora se ha disparado de una manera muy fuerte. Guerrero sí tiene una ley estatal de uh-huh. desplazamiento forzado, junto con Chiapas, son los únicos dos estados que a nivel estatal han construido una ley que intenta proteger a las personas desplazadas. Chiapas por los desplazamientos forzados de los 90. Y en general ahora se está como que reactivando entre diferentes sectores la posibilidad de hacer una ley, ¿no? Uh-huh. que permita proteger a las personas. En el caso pues de lo que me preguntabas, de qué pasó con las mujeres, cómo uh-huh. sanaron, las mujeres nunca retornaron a sus pueblos, rehicieron sus vidas en el contexto del desplazamiento. No todas siguen en el plantón continúa, se puede uh-huh. Lo pueden ver en la ciudad uh-huh. de Oaxaca e incluso... Sí. Son menos las personas que están organizadas uh-huh. porque pues ha habido un desgaste propio de los años en los que la esperanza de retornar se volvía cada vez más lejana. Uh-huh. Entonces, pues rehicieron sus vidas. Eso uh-huh. es lo que muchas familias han podido hacer después de tantos años de esa condición. Pero, literal, con sus propios medios. con sus propios medios, con sus carencias y pues con las redes familiares que existen fuera de la región Triqui. Esta región tiene un porcentaje altísimo de migración. Y esto se debe al propio conflicto y las propias condiciones económicas de muchos pueblos indígenas. Entonces, pues las redes fuera de la región han sido vitales para poder protegerse, ¿no? E incluso poder seguir sus vidas. ¿Qué es lo que, independientemente del el arraigo, el lugar donde se vive, donde están sus muertos, qué es lo que pierde una comunidad que se ve obligada a desplazarse por estas situaciones de violencia? Bueno, esto fue como un gran hallazgo para mí, porque la verdad no esperaba como encontrar esa dimensión de lo material de manera tan fuerte. Casi siempre y en el momento de mayor angustia y de masacre, yo estaba, mi foco estaba en los muertos, ¿no? Y eso, y todo el agravio de toda la situación de tanta angustia para ellas. Y ellas me mostraron que había algo mucho más allá de las muertes, de las vidas que se estaban perdiendo y que tenía que ver con perder básicamente la organización de la vida. Cuando yo estuve en diferentes velorios, entierros en la región, era impresionante cómo las mujeres, ver y observar cómo a la persona se la entierra con todas sus pertenencias. Y cuando ellas tuvieron que dejar sus casas, no pudieron agarrar nada, porque salieron en el contexto en donde pues, las balaceras, con lo puesto y los hijos, ¿no? Y en ese contexto yo me acuerdo que cuando recopilábamos sus testimonios, ellas hablaban mucho de sus huipiles, que son estos tejidos muy largos que hacen y tardan años en hacer uno. Ellas no los pueden regalar. Si son de ellas, no pueden regalar, no es algo que se intercambia en las comunidades, porque se espera que con eso la persona se vaya, ¿no? Y en este caso, toda esta pérdida material tan fuerte, incluso que entraran a sus casas, que requisaran sus cosas, que quemaran sus huipiles y que, destruyeran sus pertenencias, genera una situación de enfermedad y de incertidumbre muy fuerte. Entonces esa era la tristeza de las que ellas me hablaban, que no era un estadio como transitorio, o sea, no era un estado emocional, era como algo pasajero. Era una pérdida real como de identidad. Incluso de espiritual, todo. Muy fuerte. Y eso generaba enfermedades, generaba situaciones de mucha, incluso de situaciones de locura. Muchas mujeres que habían sido víctimas de violencia sexual, pues lo que se decía era que se habían vuelto locas, ¿no? Entonces, que tenía que ver con todo este agravio y esta afectación tan fuerte a cuestiones y dimensiones que nos cuesta mucho entender desde una cultura, o desde el etnocentrismo, esta mirada más occidental y del vínculo que nosotros tenemos con las cosas, ¿no? Y con el territorio. O sea, no era una movilidad solo física, implicaba toda una desestructuración de la vida y de los sentidos una propios. Una pérdida de la profunda. Muy profunda. Y esto era algo que jamás se registraba en esos encuentros con el Estado, en esas mesas de diálogo. Incluso es algo que yo creo que es un reto enorme para pensar en una ley de reparaciones que tenga en cuenta toda esta dimensión del daño y de la pérdida, que es muy distinta a como... A como la pensamos, incluso como las familias en otros lugares pueden vivir el desplazamiento. Claro. Vamos a hacer una pausa, vamos a ir a una cápsula, vamos a escuchar la cápsula de Aves y Moras y vamos a seguir hablando de las desplazadas por la guerra, Estado, género y violencia en la región Triqui con Natalia de Marines. Púrpura. Transformando imaginarios. Aló, aló, amigas y amigos de Púrpura. Aquí Ana Valderrama en una cápsula más recomendando libros escritos o protagonizados por mujeres. Y en esta ocasión quiero recomendarles un clásico, Mujercitas. Una novela que, bueno, está festejando un aniversario y también próximamente en los cines va a estar una interpretación más. Sí, al parecer es una adaptación bastante afortunada y que vale mucho la pena tropezarse con ella porque tiene buenas actrices, buen guión y un excelente equipo de vestuario, iluminación, arte, fotografía y todo eso que hace que el cine sea mágico. Pero, antes de, a mí me gustaría que leyéramos la novela. ¿Por qué? Porque es breve, es divertida y hay muchas cosas que nunca se van a poder traducir al lenguaje cinematográfico. Estoy hablando de Mujercitas, de Luisa May Alcott. Sí, Mujercitas puede considerarse una novela juvenil donde cuatro hermanas viven muchas, muchas peripecias. Tanto Meg, Amy, Beth y Joe. Josephine, la que quiere ser escritora y rompe todos los estereotipos de género de aquella época. Yo estoy tan emocionada que estoy haciendo que muchísimas amigas vayamos juntas a ver la película cuando se estrene. Muchas amigas. Si estás interesada, puedes estar en Aves y Moras para decir, yo también me quiero unir a esto. Realmente yo estoy segura que al leer Mujercitas vas a acabar con una sonrisa, porque las situaciones que se suscitan ahí son divertidas, pero son ejemplares también. Y bueno, sin más, espero que vayan a esa novela. Justamente este año van a salir muchas publicaciones, desde económicas hasta de colección. Así que, si te gustan los libros, es el momento de encontrar Mujercitas para ti, de Luisa May Alcott. Yo soy Ana Valderrama, del proyecto Aves y Moras, fomentando la lectura, y los invito a Casa del Lago, donde se está exponiendo Mujeres ilustrando a mujeres desde la raíz hasta el vuelo. Una convocatoria que tiene a más de 50 mujeres ilustradoras, precisamente ilustrando a mujeres que admiran. Así que ya lo saben. También tenemos nuestra colecta anual Pro Lectura. Súmense a este gran esfuerzo de apoyar muchas más actividades en pro de los libros. Y bueno, yo los veo la próxima semana. Chao, chao. Corronchazón es una colectiva de mujeres que a través de la música, del arte, del teatro, del canto, del pregón, del hip hop, de la palabra, buscan denunciar las violencias que vivimos como mujeres, mujeres diversas, ser mujer negra, ser mujer indígena, ser mujer pobre, ser mujer de barrio, ser mujer lesbiana, ser mujer bisexual, ser niña, ser joven, ser abuela, ser mujer en la lucha. Corronchazón es crear en colectiva, fusionar historias. Corronchazón es la cumbia fem power, es la cumbia jaranera, el soul jarocho, el coco con son, la rumba rapera. Y bueno, pues les invitamos a que escuchen más acerca de Corronchazón en estas fechas que vamos a tener en Jalapa. En La Brújula nos presentaremos el 24 de enero y estaremos también en La Ruda el 26. Presentaremos también una obra junto con Gitanos Teatro que se llama Uc Luna Rebeldía, que habla acerca de las rebeliones, de la rebeldía y reflexiones de ser mujer en este sistema patriarcal. Y la presentaremos en Tierra y Luna el 23, jueves 23 de enero. Pues les invitamos también a nuestras páginas, en nuestras redes sociales, Corronchazón en Facebook, YouTube, Instagram y SoundCloud. Cumbia Fem Power con Corronchazón. Puede que nunca antes nos vimos, pero un grito de noche en tus cantos oímos. Solo el instante de vivir y de rabia tus uñas teñir. Territorio negro ancestral, sabana de justicia y dignidad. Campo de sufrimiento por exigir dignidad. Esta es la lucha de las guerreras vueltas esclavas. Esta es la lucha de las esclavas vueltas guerreras. Pero fue llevada esclava a tierra. lejana. Y amarrada me la llamaron esclava. Ella en el morena, de piel tostada, bajo la luna, su canto clama. Son las 11 de la mañana con 31 minutos, estamos en Púrpura, estamos hablando del libro Desplazadas por la Guerra, Estado, Género y Violencia en la Región Triqui, de la doctora Natalia de Marinis, pero también tenemos aquí a mi queridísima Estela Casados, que como cada jueves tiene su participación desde el Observatorio Universitario de las Violencias contra las Mujeres. Estela, ¿cómo estás? Pues bien, muy interesada en lo que nos ha venido a compartir Natalia de Marinis el día de hoy. Es como leer por segunda vez el libro, porque me tocó efectivamente, como dices al inicio del programa, presentarlo. Y bueno, fue una experiencia muy, muy bonita y muy desgarradora leer un trabajo antropológico tan serio y tan bien presentado como el que podemos encontrar en Desplazadas por la Guerra. Pero bueno, en lo que tiene que ver con el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, que bueno, es mi participación, como procuro cada jueves en Púrpura, me gustaría hablar acerca de algo que todavía no terminamos de cerrar en enero, o por lo menos yo no, y es pues todo lo que ha acontecido en torno a las violencias contra las mujeres, concretamente en 2019, pero que se enmarca pues en por lo menos una de las dos declaratorias que tiene el estado de Veracruz, declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres, y me refiero concretamente a aquellas que tienen que ver con aquella que tiene que ver con el delito de feminicidio. Como bien sabemos, el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, que es un observatorio que pertenece a la Universidad Veracruzana, va haciendo un registro de lo que los medios de comunicación locales van compartiendo respecto a las violencias contra las mujeres, concretamente en cuatro temas que tienen que ver con las agresiones, es decir, los tipos y modalidades de violencia, las desapariciones de mujeres, los homicidios de mujeres y los feminicidios. Y en un corte que tenemos, que todavía estamos haciendo la revisión de todo el año 2019 y que no hemos aún publicado por esa revisión, en un corte preliminar pues tenemos que hubo 675 notas de los medios de comunicación que hablaban de 675 mujeres que habían sido víctimas de una o diferentes agresiones durante todo 2019, ¿no? En todo el estado de Veracruz. En lo que tiene que ver con desapariciones de mujeres únicamente, los medios reportaron a 279 mujeres de diferentes edades que fueron víctimas de desaparición. Se reportaron también a través de los medios 151 casos de feminicidio y 99 de homicidios. Falta obviamente ver las cifras oficiales que el secretario ejecutivo tiene sobre este asunto. El caso es que, como seguramente observaremos ya cuando estén las cifras definitivas, es que como sucede cada inicio de año y hacemos el comparativo correspondiente con el año, los años anteriores, pues 2019 fue mucho mayor que en los años anteriores. Y lamentablemente por la terrible tendencia que hemos estado registrando, pues 2020 seguramente hará lo propio. Y ahí es cuando nos preguntamos, bueno, ¿está sirviendo o no está siendo de utilidad las declaratorias, concretamente esta declaratoria de alerta de violencia de género? ¿Está siendo útil o no esta estrategia estatal de cero tolerancia contra las mujeres y las niñas? Y pues obviamente los números van marcando pues ciertas posibles respuestas que se engloban en un no rotundo, ¿no? Cada vez hay más casos, pero más allá del conteo que nos ofrece un dato duro, de repente decimos, bueno, pero ¿por qué no funciona lo poco o lo mucho que se está haciendo? Sí. Y aquí hay varias explicaciones, ¿no? Que podemos adelantar a reserva de un análisis pues mucho más profundo. La primera es que hay una tendencia que ya prácticamente, como he comentado en otras ocasiones, lamentablemente ya es irreversible. Entonces, si no se está haciendo un trabajo conjunto, coordinado, que obedezca a las recomendaciones que ha hecho el gobierno federal y que obedezca también a la estrategia de cero tolerancia, pues difícilmente se va a poder, digamos que, ya no digamos que revertir la tendencia, ¿no? Claro. Por lo menos mantener los números que lamentablemente se están dando. Y otra cuestión, entre otras muchas que me parece también destacable, es que se están implementando una serie de acciones que tienen más un carácter repentista, es decir, no se derivan de la famosa perspectiva de género, y tan traída, sino que sucede algo, se atiende, se comete un error, se medio trata ahí de subsanar, ¿no? Pero sobre todo cuando son cuestiones mediáticas que exhiben el caso. no es una práctica generalizada, ¿no? Sí, claro, o sea, tiene que haber como un llamamiento por parte de los medios de comunicación y de la sociedad civil, pues para como para tratar de enmendar los errores. Y eso no es trabajar con perspectiva de género. Aquí el asunto es que la perspectiva de género puede estar enunciada, como es el caso de cero tolerancia que platicábamos hace 8 días, como las mismas declaratorias lo enuncian, pero si en los hechos contratas a gente para dar capacitaciones que no tiene la menor idea de la perspectiva de género, ya no digamos la sensibilidad humana para tratar y capacitar al respecto, pues, ¿qué podemos esperar? La misma ley nos aclara, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, nos aclara que la perspectiva de género, digo, para no irnos tan lejos, la misma ley lo dice, la perspectiva de género es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género. Promueve la igualdad, la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres. Contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. Y yo me quiero detener un tanto en esta definición porque, independientemente de que les recomiendo que pueden ir a San Google y ahí pueden descargar la ley, está la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, ahí la pueden descargar. Me gustaría detenerme aquí porque de repente ha sido tan manoseado el término. Así es. En estos ámbitos de violencia extrema que tenemos, que vivimos en diferentes entidades de nuestro país y concretamente en Veracruz, que ya se ha vuelto como moneda corriente y de uso fácil, ¿no? Siendo que en absoluto se están cumpliendo con muchas situaciones. Llama mi atención una situación que aconteció, me parece que fue el martes pasado, en donde se hizo una diligencia sobre el caso de un hombre que en el puerto de Veracruz apuñaló hace 2 años a quien era su pareja y madre de su hijo hace 2 años, y bueno, la apuñaló 7 veces. El asunto es que el hombre fue a dar a la cárcel, se ha llevado de ahí todo un proceso, y el martes pasado, diciendo que estaba como dando su opinión el juez, o estaba haciendo su tarea el juez, dijo él, desde una perspectiva de género, pues liberó al acusado, o bueno, más bien dicho, lo mandó a arresto domiciliario o que siguiera todo el proceso en su casa, como se diga. El punto aquí es que me horrorizó esa enunciación que hizo el juez que estaba resolviendo con perspectiva de género, pero con una perspectiva totalmente machista, misógina y feminicida, desde mi punto de vista, porque obviamente hay un delito ahí, hay un temor, y pues yo creo, ya después algunas compañeras reporteras hicieron el comentario de que la mujer en cuestión se va a tener que ir al refugio que tiene el gobierno del estado de Veracruz para poder salvaguardar su vida, porque no tenemos certeza de que va a haber realmente una custodia policial severa para que el señor en cuestión que está acusado, bueno, que lleva todo el proceso, no recibe sentencia, pues realmente un día no se les pierda y vaya a terminar lo que no pudo terminar hace 2 años. No solo eso, o sea, existe la posibilidad en un proceso abierto en que el fallo sea liberarlo. Sí. Por falta de pruebas, como ha ocurrido en muchas ocasiones. Y va a ser un excelente mensaje para los feminicidas en este estado. Por supuesto, porque además la estancia, hay que decirlo, la estancia de las mujeres en el refugio no es permanente, es solo temporal. Así es. ¿Qué va a ocurrir cuando esta mujer tenga que salir del refugio y se encuentre con que su pareja sigue en arresto domiciliario o haya sido exculpado? Exactamente. ¿No? Entonces, A partir de este pequeño ejemplo que pasó en la semana y que estuvo en diferentes medios de comunicación, aquí el punto es que regresamos nuevamente a las cifras, ¿no? Ahí están en el marco de este tipo de sucesos, en el marco de una declaratoria a nivel federal, y ahí están los hechos. Claro. ¿No? Una mujer que se libró de ser una cifra más hace 2 años y que no tiene las condiciones estructurales que pueda brindar los 3 poderes, concretamente el Poder Judicial. Claro, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo debería estar operando la alerta. Exacto. Y no lo está. Sí. No lo está haciendo. Y, por ejemplo, y con esto cierro, creo que no hay una articulación debida dentro de un programa de trabajo, ¿cierto?, que pudiera también recibir el visto bueno de CONAVIM para que Poder Judicial esté realmente integrado. No la hay. Tantas capacitaciones que hemos escuchado para jueces y juezas y demás, y aquí lo que estamos observando es que esas capacitaciones han pasado de noche, pero sobre todo han pasado por el prejuicio misógino, patriarcal, machista y feminicida que lamentablemente muchos jueces tienen. Entonces, claro. Es terrible porque vamos, exponen a todas las mujeres que habitamos este territorio veracruzano a que estemos envueltas en este tipo de cuestiones y que hay una consideración social generalizada sobre la idea de que no importa qué le hagas a una mujer, no importa que la violentes, no importa que acabes con su vida, no pasa nada. Siempre habrá un juez que te libre. Claro, perfecto. Pues gracias, Estela. Y bueno, son las 11 de la mañana con 43 minutos, estamos en Púrpura, estamos hablando del libro Desplazadas por la Guerra, Estado, Género y Violencia en la Región Triqui. Está con nosotras Natalia de Marines y nos está platicando de qué se trata este libro, cuál fue esta investigación que llevó a cabo. Y antes de irnos a esta pausa, hablábamos acerca de lo que significaba este desplazamiento para las mujeres y que iba más allá de los muertos, iba más allá de sufrir esta violencia de género, las violaciones en muchos de los casos, era perder una pérdida profunda, cultural, de identidad, de arraigo incluso, y la importancia que tienen algunos objetos para ellas, ¿no? Como es el caso de sus huipiles. ¿Qué representa esta pérdida? ¿Cómo reparar esta pérdida? ¿Cómo reparar estos daños? Si pues hay cuestiones que no son recuperables de alguna manera. Bueno, una de las cuestiones que se subrayan en el libro, aparte de documentar todas estas pérdidas y este daño profundo, es justamente cómo ellas concebían la reparación y cómo, de acuerdo a las medidas que en algún momento se tomaban por una cuestión de resolver rápidamente este tema, porque para muchos funcionarios en aquel momento en Oaxaca, y sigue siendo, se ha vuelto un problema, ¿no? El desplazado se vuelve un problema porque está permanentemente demandando está situaciones aquí y no lo podemos esconder. Ajá, ¿qué entonces, ¿no? ¿Qué hacemos? Y en ese caso, muchas de las reparaciones fueron económicas. Entonces, para las mujeres, en algunos casos, aunque aceptaron eso, porque efectivamente estaban en una condición marginal todas las familias, ellas lo veían como una burla, ¿no? Porque finalmente, para nada el daño podía ser reparado con dinero. Claro. Eso era algo que fue fundamental y que incluso haciendo mi nueva investigación en Veracruz con mujeres víctimas de violencia, mujeres indígenas en Songolica, me doy cuenta de que estas medidas de reparación contempladas en los códigos procesales penales que se han instalado ahora con el tema de cómo, de, digamos, el tema económico, ¿no? En el tema de la reparación, pues no es suficiente. Por ahí no pasa en muchos casos el tema de la reparación y los cuidados, sino que tiene que ver con una dimensión que integra otros elementos, sobre todo teniendo en cuenta poblaciones indígenas, ¿no? por más que el dinero sea algo importante, no es algo que yo en el libro lo dejo de lado, porque uh-huh. efectivamente estaban en una situación de pobreza extrema, uh-huh. pero es la única manera que parece que el Estado tiene para traducir, digamos, el tema de la reparación, que es necesaria y exclusivamente lo económico, uh-huh. cuando en realidad no se está teniendo en cuenta todo lo demás. Incluso hay muchas narrativas, sus propios testimonios terminan siendo algo bastante marginal uh-huh. para la política pública, porque lo que importa son números y todo lo medible, ¿no? Claro. En términos de económicos, etcétera, pero no se toma en cuenta toda esta otra dimensión que tiene que ver con la configuración de otras formas de vida, que son uh-huh. las vidas indígenas que hay en México, claro. y que no se están tomando en cuenta para nada en la planeación de políticas públicas, para la atención no solo de desplazados, también para la situación de violencia contra mujeres, por ejemplo. Casi claro. siempre lo intercultural aparece como una palabra ahí, uh-huh. pero totalmente vaciada de contenido real, ¿no? Sí, no se entiende, ¿no? De qué se trata. Ajá. Y se occidentaliza de alguna manera el proceso de reparación del daño. Sí, se buscan, sí, pues categorías medibles, ¿no? Uh-huh. Y esto, fíjate, ahora voy a hacer un puente medio extraño, pero tiene que ver mucho también con cómo todo se ha centrado en la mirada masculina, ¿no? Ajá. De, por ejemplo, los daños, etcétera. Cuando las mujeres estaban en la situación del plantón y llegaban periodistas, uh-huh. ellas muchas se quedaban en silencio porque decían que no tenían elementos para hablar a la prensa o para contar lo que les había pasado, porque ubicaban esos elementos en una narrativa que uh-huh. ha sido masculina, uh-huh. Donde los hombres siempre en las comunidades son los que hablan, los que presentan la problemática, los que presentan posibles soluciones, ¿no? Entonces ellas dijeron en algún momento que la desesperación las llevó a hablar desde el sentir. Uh-huh. Y ahí apareció lo emocional. Uh-huh. Incluso en estas, ante la prensa, en los espacios de gobierno que se habían abierto. Y esa mirada que fue que es la que capta y documenta el libro, que es la mirada de las mujeres desde otro lugar uh-huh. no hegemónico, uh-huh. estaba dando unos sentidos y significados completamente distintos a cómo reparar, cómo visibilizar, qué mostrar, qué no, cómo significar el daño que estaban viviendo, ¿no? Entonces, incluso cómo repararlo uh-huh. o cómo se podría pensar en reparaciones, teniendo en cuenta los elementos culturales de la reproducción de la vida y de cuidado en sus propias comunidades. Entonces claro. eso me parece que también es una apuesta feminista en la investigación, uh-huh, ¿no? O sea, claro. decir cómo recuperamos y documentamos estas otras narrativas casi siempre, digamos, casi siempre marginales en contextos donde son los hombres los que opinan, uh-huh. los que hablan y los que ponen en términos más cuantitativos claro, la cuestión, ¿no? Claro. De y esto supongo que ha obligado a las mujeres a una manera distinta de organización, a una manera distinta de plantear sus propias vidas y las de sus hijos, sus hijas, ¿no? Uh-huh. Esta situación de el haber tenido que ser desplazados, buscar una solución, buscar una reparación que no llegó en la manera en la que esperaban o que uh-huh. necesitaban, uh-huh. pero que les ha obligado a buscar una forma distinta de vivir. Sí, vos sabes que algo bien lindo que pasó en la presentación del libro en Oaxaca, donde fueron buena parte de los grupos de desplazados, fue que las mujeres comenzaron a hablar acerca de cómo en realidad, más allá de las divisiones políticas que han, digamos, sido el motor de toda esta violencia armada en la región, sí. Cómo entre mujeres, aún de estos diversos grupos marcadamente diferentes por uh-huh. por el uso que le dan también los partidos políticos uh-huh. a este conflicto, cómo entre ellas podía haber una conexión uh-huh. y podía pensarse en la paz, ¿no? O sea, como que para ellas, o sea, su participación les dejó muy en claro que este es un conflicto de hombres y que ellas como mujeres no solo pueden dar otras narrativas, sino también otras alternativas de pacificación de la región. Miradas que nunca son tenidas en cuenta en los espacios hegemónicos masculinos y patriarcales uh-huh. de la justicia y de, como comentaba Estela recién, ni claro. del Estado, ¿no? Claro. Pero que son fundamentales para ver, o sea, por dónde puede haber una alternativa a este conflicto armado de tantos años. Y son las mujeres, y lo dejaron muy en claro en ese espacio donde había mujeres de diferentes grupos. ¿Y cuáles son estas alternativas que ellas plantearían? ¿Qué es lo que verían ellas? ¿Y cuál sería esta aportación que podrían hacer a la paz? Bueno, eso es una gran pregunta para continuar el estudio, yo creo. Pero creo que ahí lo que yo logré captar en ese momento que no logré captar completamente en el libro, porque fue la documentación de el momento del desplazamiento. Claro. Y bueno, lo que ocurre después con sus reflexiones es algo que no está documentado allí. Pero algo importante era que ellas planteaban, nosotras estábamos a cargo del cuidado de nuestros hijos. Y el desplazarnos también fue una forma de salvarlos de esa única opción que da la guerra, que es armarlos, ¿no? Claro. Y que se vuelvan pues los futuros, los protagonistas luego de este, los que continúen con la guerra. O sea, una manera de poner un límite a decir la guerra no más era desplazarse, irse. Incluso muchos de los jóvenes, llevarlos a los Estados Unidos, por ejemplo. Eso, hubo varios casos donde los enviaron a que cruzaran la frontera para salvar, o sea, mediante redes de familias que tienen allá, para salvarlos de la guerra. O sea, de ese protagonismo que iban a tener que asumir. Que enfrentar, y claro, que esas como acciones, parte de las masculinidades en esa región. Ajá, entonces todo el desplazamiento trajo también como una transformación de la mirada hacia la masculinidad armada, violenta, protectora también. Y eso yo creo que es algo, que son reflexiones que se han dado con los años en el desplazamiento mismo. O sea, durante el desplazamiento, pero después. Y que ese cuidado de los hijos, ese pensar por los otros, que es algo que está siempre muy marcado, o sea, es un marcaje para muchas de las comunidades indígenas, que las mujeres son las que están a cargo de la reproducción de la vida, da una dimensión distinta a la posibilidad de pensar la paz. Porque es el cuidado de los hijos lo que puede pensar en un proyecto distinto de comunidad, ¿no? ¿Y cuál es la visión que tienen ahora estos hijos e hijas de mujeres que se desplazaron, que se los llevaron pequeños, que se los llevaron tal vez de 12, 13 años? ¿Cómo ha cambiado su visión ahora de la vida en la comunidad? Bueno, es algo que tampoco lo investigué, porque en ese momento yo también me empecé un nuevo proyecto en Veracruz, en Songolica. Pero sí sigo, o sea, el campo no termina nunca, y los antropólogos, eso lo sabemos las antropólogas, que siempre estamos como volviendo y estamos muy, digamos, en contacto siempre, ¿no? Entonces fue bien interesante cuando volví a las comunidades y vi que algunos, porque se desplazaron de una comunidad, pero la región es mucho más amplia. Sí. El desplazamiento se dio de un centro, pero hay comunidades en toda la región. Y en ese momento, estando ahora hace poco en una de las comunidades, llegaron, ¿no?, familias con niños, y fue muy impactante ver el cambio, pero no de manera tan positiva, porque efectivamente muchos de los niños pierden la posibilidad, no continúan hablando su lengua. O sea, el contexto propio del desplazamiento hace que se pierdan muchas cosas y luego haya una situación de mucho extrañamiento cuando vuelven a las comunidades, ¿no? Claro. Otra cosa interesante es que también pues hay mucha esperanza en que estos jóvenes que se tuvieron que ir en el proceso de desplazamiento porque asesinaron a su padre y su madre para evitar que se vuelvan, digamos, que vengan las muertes de sus padres, etcétera, los sacaron de la región. Hay mucha esperanza que en esos jóvenes pueda haber posibilidades de liderazgos distintos en la región y que retornen. Claro. Y eso es algo que lo comentan y lo dicen, ¿no? Pero no es algo que todavía se haya logrado. O sea, son jóvenes que tendrían 15 años cuando salieron de la región, ahora pues ya tienen 20 y tantos, y pues hay una esperanza en que esos jóvenes puedan tener una visión distinta, ¿no? Puedan tener una visión distinta, pero que regresen a la comunidad, que eso es lo que casi pocas veces ocurre, ¿no? Claro. Perfecto, pues se nos está acabando. Está buenísimo realmente el tema. De verdad, léanlo. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Bueno, este libro solamente en Ciesas, en Ciesas Jalapa, hay un Ciesas en Avenida Encanto y Antonio Nava, esquina Antonio Nava, ahí enfrente al Congreso, ahí está la sede del Ciesas, que es un centro de antropología social de CONACYT, y en otros Ciesas, pero en el país, en donde haya uno, ahí en las librerías, pues hay algunos ejemplares. Lamentablemente, pues hay tirajes muy reducidos, así que apure, hay correrle. Perfecto. Y fíjense, a mí me gustaría agregar que trabajos como este de Natalia nos permiten dar elementos, o permiten dar elementos cuando se quieren implementar desde la federación, uh-huh. por ejemplo, políticas programas, públicas. Políticas públicas, programas puntuales para atender algunas situaciones claro. De violencia. Ahora que hablaba Natalia, creo que a veces ni siquiera la voz de los hombres de las comunidades indígenas uh-huh. es como tomada en cuenta para cuestiones que tienen que ver con la reparación del daño, claro. con la implementación de políticas públicas. Doblemente invisibilizada está la voz de las mujeres. Uh-huh. Entonces, documentos antropológicos como este, tan serios, permiten, por ejemplo, que un gobierno federal no implemente declaratorias de alerta de violencia de género sin tomar en cuenta la perspectiva y la cosmovisión de los grupos indígenas que habitan el territorio donde se va a hacer la declaratoria. Entonces, bueno, ojalá lo puedan leer y consultar. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Natalia de Marinis, por habernos acompañado, por traernos un libro. Un libro que, por cierto, les comentamos, vamos a regalar en el aniversario de Púrpura. Ya les estaremos platicando cómo va a estar. Agradecemos, por supuesto, a Estela Casados, como siempre. Gracias por estar con nosotras. Soledad Macías, en los controles, muchas gracias. Aldo Camacho, en la transmisión vía streaming. Brenda Coronado, por supuesto, gracias por la producción de este programa. Y bueno, pues tenemos por acá también Ángeles Juárez en la asistencia a producción. Gracias, nos escuchamos la próxima semana. Vamos a tener a las compañeras de la unidad de género y estaremos hablando acerca del protocolo universitario para la atención de la violencia de género. Gracias, va a estar bueno, gracias. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana. Es más que un instrumento. En palabras del médico y escritor Oliver Wendell Holmes, es una caja maravillosa, llena tanto de esperanzas, anhelos y decepciones, como de cuerdas, masillos y fieltro. Es un símbolo tan variable como la condición humana. Puede representar el elegante refinamiento de una casa victoriana y la miseria y la promiscuidad en un burdel de Nueva Orleans. Radio Universidad Veracruzana presenta El Piano. Escúchelo todos los jueves a las 7 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. ¿Qué escuchas? ¿Qué compartes? Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos siempre. Escucha todos los jueves. Naturalmente Universitario. Un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Naturalmente Universitario.